Jueves de la quinta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo: Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: Ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios. Y al que sin embargo no conocen, yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería, como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, todavía no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús respondió, les aseguro que desde antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Sigue la discusión entre Cristo y los fariseos. Esta discusión que va en escalada, en aumento. Y hoy el Señor les dice algo muy fuerte. Por un lado, que son mentirosos, porque dicen que conocen a Dios y no lo conocen a Dios. Dicen que tienen por padre a Dios, pero no tienen por padre a Dios. Más aún, versículos más arriba, en el versículo 46 de este capítulo de San Juan, Cristo les dirá: El padre de ustedes es el diablo, porque el diablo es el padre de la mentira, y estos hombres mienten y se mienten, y al mismo tiempo atacan, justamente porque son hijos de la mentira, atacan a quienes les dicen la verdad, le muestran la verdad, como por ejemplo a Cristo, ¿no? Como les dirá Jesús, ustedes me quieren matar porque yo les digo la verdad. Cristo les dice hoy además a estos judíos que Él es Dios. Y esto fue ciertamente la gota que rebalsó el vaso, la blasfemia, según los judíos. Que un hombre pretenda ser Dios, ¿eh? Para ellos esto era una blasfemia. Y de hecho será una de las razones, la causal blasfemia, será una de las razones por las cuales van a condenar a Cristo el jueves santo, ¿eh? Por la noche. Blasfemia porque hoy Jesús dice, antes que Abraham naciera, yo soy. Recordemos que la expresión yo soy nos remite al Antiguo Testamento, aquella expresión Yahvé, Yahvé, yo soy. Cuando Moisés preguntó en la zarza ardiendo ante la presencia de Dios, ¿Tú quién eres? Y Dios le respondió, yo soy el que soy. Como diciendo, yo soy el que está, yo soy el que existe desde siempre, yo soy el que es. Con lo cual, y de ahí viene la expresión Yahvé, con lo cual, cada vez que Cristo habla del yo soy, así con mayúscula, ese yo es el yo de Dios, es el yo divino. Yo soy el camino, la verdad de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. etc. Hoy Jesús dice, antes que Abraham naciera, es decir, desde siempre, yo soy. Y esto, repito, fue un escándalo para los judíos que lo escucharon decir esto al Señor. Pero digamos también, hagamos una última reflexión en torno a las palabras iniciales de Jesús, cuando Él dice, el que cree en mí, o el que cree en mi palabra, no morirá jamás. Lo cual significa, aquel que tiene fe en Cristo, la fe en Cristo, en su palabra, en su enseñanza, vivirá para siempre, no morirá jamás, tendrá vida eterna. Por la fe y por nuestra vida acomodada a la fe, porque tener fe no es simplemente decir yo creo en Jesús o le rezo de vez en cuando. La fe no es simplemente un acto intelectual, de adhesión intelectual, aunque también lo es, pero no solamente. La fe y tener fe es una adhesión de toda la persona, incluyendo también la voluntad, es decir, es una vida conforme a eso que se cree. Eso es tener fe. La fe supone entonces la vida, la fe supone las obras. Y entonces, por la fe empezamos a participar de la vida de Cristo en nosotros. Y esa vida de Cristo que es inmortal. Porque si bien Jesús murió, al tercer día resucitó. De allí que nos diga Cristo que quienes lo siguen, quienes creen en su palabra, no morirán jamás, al igual que Él. Vivirán para siempre, tendrán vida eterna. Esto que tanto anhela el ser humano, lo que más queremos es justamente la vida eterna, la felicidad eterna. Cuando digo vida eterna, digo una vida, por un lado, que no tiene fin. La expresión eterna quiere decir eso. Y todos queremos vivir para siempre. Y al mismo tiempo, esa vida eterna que Cristo promete y que empieza aquí en este mundo por la fe y no termina más, se continúa en el cielo. Esa vida eterna, sobre todo en el cielo, es una vida plena, porque es una vida que no solamente no termina, sino que además no ofrece dolor, no tiene cruz. Es una vida plena. Es una vida en la cual todo es recibir amor, dar amor, paz, libertad. Eso es lo que anhela todo ser humano. Una felicidad plena, una felicidad que no se corte, una felicidad que no sea intermitente, una felicidad que sea para siempre y total. Bueno, esa es la gran promesa que Cristo nos hace a partir de la resurrección. De esa promesa podemos participar nosotros por medio de la fe. Por eso la fe es el tesoro más grande que una persona puede tener. Es el bien más grande. El bien más grande no es un bien material. El bien más grande que uno puede tener no es tener amigos o tener una linda familia, aunque todo eso ciertamente es muy importante. El bien más grande o el tesoro más grande que uno puede tener no es, la salud física, aunque por supuesto es un bien también. El bien más grande y aquel que da sentido a toda la vida en este mundo y a la vida eterna porque es condición para la vida eterna, ese bien es la fe y la vida conforme a la fe. Por eso lo mejor que podemos hacer en orden al bien del prójimo es ayudar a que las personas tengan fe, predicar el evangelio, transmitir la fe, evangelizar, orar sobre todo, rezar por la conversión de los malos, orar para que otras personas conozcan a Cristo, propagar la fe. Porque la fe es, según Jesús dice hoy, el inicio de una vida interminable, el principio de la vida eterna. Hoy día se habla mucho de la calidad de vida. Buscamos una buena calidad de vida. Darle a alguien calidad de vida, ¿eh? Se usa mucho la expresión calidad de vida. Pero no siempre se la usa en conexión con la vida con mayúscula, que es la vida eterna. Muchas veces esa expresión legítima de suyo se la reduce a estar bien en este mundo, no tener dolores físicos, que no nos falte nada de lo material. Y en realidad eso, si bien es importante, la expresión calidad de vida no deberíamos los cristianos, los católicos, reducirla a un bienestar aquí en este mundo. La calidad de vida para un hombre de fe es mucho más que eso. Porque además en la cultura actual se da la paradoja de que en nombre de la calidad de vida se propicia el aborto, se propicia la eutanasia, es decir, la eliminación de aquellas situaciones dolorosas que vendrían como a atentar contra mi calidad de vida, mi bienestar o mi comodidad. Es la gran paradoja de esta cultura de la muerte, como llamaba Juan Pablo II a la cultura occidental. Lo hacía en la encíclica Evangelium Vitae ya hace unos cuantos años. La gran paradoja. Que en nombre de la calidad de vida o del bienestar se eliminan personas que aparecen como una suerte de molestia a mi vida cómoda, a mi bienestar. Y en especial personas más débiles, ¿eh? Como son las personas en el vientre de la madre y las personas en el final de la vida. La gran paradoja de la modernidad, podríamos decir. Un apego excesivo a la vida y a la calidad de vida, y al mismo tiempo una propaganda a un favoritismo en relación con la muerte en estas situaciones, aborto e eutanasia. Bueno, tenemos que aprender entonces que la verdadera calidad de vida es tener fe, crecer en la fe, porque esa fe es el inicio de una vida que no tiene fin, de una vida plena, de la vida eterna. Les aseguro que aquel que es fiel a mi palabra, dijo Jesús, no morirá jamás. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.